Muy buenos días, oyentes del informativo Farco. Desde el noroeste cordobés les contamos que en el marco de la Jornada Nacional de Protesta del viernes 4 de noviembre pasado, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, la UEPC de Cruz del Eje, realizó un festival de protesta con presencia de artistas locales y con una marcha de antorchas. El gremio de docentes cordobeses reclama la reapertura de paritarias tal como lo establecía el acta de acuerdo firmada por el gobierno a inicios de este año. Así lo explicaba a Radio Garabato Juan Lescano, el secretario general adjunto del gremio docente en Cruz del Eje. Hasta ahora el gobierno, tanto nacional como provincial, se ha negado a hablar y a dialogar con nuestro sindicato, así que vamos a seguir en el plan de lucha. Nosotros tenemos un acta de acuerdo firmada en febrero del 2016, donde una de sus cláusulas decía que si la inflación era mayor al 25% y se abrían automáticamente las paritarias para seguir discutiendo el aumento salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo. El gobierno ha desconocido esto, por lo tanto nosotros seguimos en un plan de lucha. También explicó las acciones legales que la UEPC ha iniciado contra la provincia frente a los descuentos realizados por los días de paro. Ante el incumplimiento del gobierno y el voraz descuento de día de paro, la UEPC ha hecho una presentación judicial, ha presentado un recurso de amparo para que la justicia tome conocimiento y resuelva sobre los descuentos de día de paro y el no cumplimiento del acta de acuerdo. Así que la justicia ha tomado el caso y lo ha aceptado para darle tratamiento. El gremio docente continuará en plan de lucha, incluyendo en los reclamos la derogación de la ley aprobada a fines de 2015 que modifica la forma de calcular los haberes jubilatorios. La intención es seguir la lucha por la solicitud de la apertura de mesa salarial y la derogación de la 10.333, que es la ley que le recorta un 11% de los haberes de los jubilados y cambia la forma del cálculo del haber jubilatorio, destruyendo así el 82% móvil que nosotros tanto defendemos. Informó para Farco la Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras.